alrededor de 200 kilómetros al norte de Córdoba capital. Y bueno, la organización consiste en eso, una organización básicamente asamblearia, horizontal. En este momento nos encontramos con inaugurar una radio comunitaria, una radio nuestra, una radio del pueblo. Bueno, gracias a la suma de voluntades de muchos compañeros, de muchas compañeras, del barrio, de la cooperativa, de organizaciones de la ciudad, de la Red Nacional de Medio Alternativo, muchos compañeros estuvieron en este proyecto como para que hoy lo hagamos realidad. Asimismo, explicó la importancia de realizar una radio independiente en la zona noreste de Córdoba. Y bueno, esta radio, más que nada, por ahí tiene una importancia, no sé si ponerlo en términos de comparativo con la ciudad, porque nosotros somos una población rural, pero todavía la radio, digamos, sigue siendo es un medio fundamental para todas las comunidades campesinas que están alrededor de Sebastián Elcano, que son muchas. Sebastián Elcano ha llegado el modelo agroexportador, digamos, hay monocultivo, pero alrededor todavía hay zonas de monte y hay zonas donde subsiste la agricultura familiar, y también esta cuestión donde hay familia, bueno, hay desarrollo, hay vida, y también se escucha la radio. La idea nuestra es la potencia que con la que estamos trabajando es capaz de llegar a un radio, calculamos un radio de 80, 100 kilómetros, que es donde están todas las comunidades campesinas que todavía siguen subsistiendo, viviendo de la actividad caprina, ovina, algunos apicultores, algunos tienen su chacrita, así que bueno, la idea es recuperar y que tenga la impronta del trabajo con la tierra, digamos. Creo que la radio en ese sentido va a cumplir un rol importantísimo, teniendo en cuenta que no hay antecedente con la característica nuestra, digamos, de una radio que tenga una voz propia, que no tenga compromiso político con ningún partido local. Ahí los partidos son prácticamente, se manejan de una manera, en la época medieval, son feudos, son caudillos que tienen todo el poder. Ahora, sumado al modelo agroexportador, a la gringada del modelo agroexportador, como le decimos nosotros, y entonces todo se forma un cóctel ahí, que un contexto que se torna difícil para el crecimiento de una radio como la nuestra. Desde ya nosotros necesitamos una difusión, porque es un lugar que está en una zona rural, aislado, así que en ese sentido nos va a venir bien la mano de muchas radios que nos den una mano en el sentido de difundir la existencia de esta radio, y bueno, y que nos podamos dar una mano mutuamente, digamos, solidariamente. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. Por el aumento tarifario, la Cooperativa Industrial Textil Argentina tiene dificultades para producir sus telas. La primera empresa recuperada por sus trabajadores y trabajadoras en el año 1952 corre riesgo de cierre por el aumento tarifario en los servicios superior al 200%. Marcos Silveira, trabajador de la fábrica de telas ubicada en la ciudad de La Plata, explicó que es necesaria la tarifa social para la supervivencia de las fábricas. Cita tiene 4 años más que yo, 65 años, 66. Fue una transición ordenada en el año 1952, en el segundo gobierno de Perón, donde los trabajadores, frente al cierre de la empresa, decidieron la autogestión ya por aquel entonces. Fue una experiencia inédita. Hoy somos la decana de las cooperativas industriales de trabajo en la Argentina. Formamos parte de FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo en la República Argentina, que hay 120 cooperativas industriales. Tenemos el honor de ocupar la vicepresidencia desde allí, en un reconocimiento a la historia de esta cooperativa, que los trabajadores, en un número de 500 en el año 52, en un acuerdo con el gobierno, donde los trabajadores asumieron el desafío, vaticinaba al empresario que se iba, que iba a madurar 5 años, y nosotros hoy decimos que los muertos que ellos matáis, a pesar de todo, gozan de una salud, no tan buena, pero salud al fin, estamos vivos. Y hoy, con este tema del tarifazo, nos termina de dejar en una situación realmente grave, como un conjunto de empresas, a la cual entendemos que, bueno, será un tema a analizar aparte, ¿no?, de lo general. No se puede producir en la Argentina nuevamente. Y evidentemente esta situación de las tarifas para dónde se fueron, de los precios donde están, nos lleva a acumular un potencial de crisis que no sabemos si y en qué momento lo vamos a poder esto manejar las organizaciones. Porque uno primero come y después piensa. ¿Tá? Entonces digo, entendamos eso y vamos a poder sentar a discutirlo en todos los espacios que haga falta. Si no entendemos esto, vamos a llevar a la situación a una situación de rinconada, donde realmente va a ser caro siempre para los trabajadores, como pasa siempre, ¿no? Hoy quisiéramos que en la agenda estuviera claro tres o cuatro puntos centrales que hacen a la sustentabilidad o no del trabajo. Nosotros hacemos un llamado al Estado municipal, provincial y nacional a que se entienda que lo de la tarifa social es necesario para la supervivencia de las empresas que hoy no están en condiciones de pagar semejantes valores, no entran en ninguno de los costos. Hoy hay recesión, entonces necesitamos flexibilizar justamente nuestros costos. Después de resolver el trabajo y la comida, podemos discutir política, podemos discutir modelos, podemos discutir filosofía, podemos discutir todo. Pero me parece que hoy la prioridad y la urgencia pasa por estas necesidades que está sometido a la mitad de la población en la Argentina. Panorama Informativo RNMA. Córdoba. Caravana y jornada de trabajo en el bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas. Eduardo Quispe, vecino autoconvocado de la CAMPE en contra de la empresa Monsanto en la provincia de Córdoba, comentó el objetivo de la actividad. Previamente de la marcha hubo una jornada en el bloqueo, se hizo una jornada de trabajo con algunas intervenciones y a la vez se está construyendo nueve edificaciones. Como estamos entrando en el invierno y necesitamos más abrigo porque, bueno, las temperaturas bajan y bastante, lo cual es una zona desfavorable y necesitamos, bueno, proteger a las personas que están acampando, digamos. En ese sentido, pues esas jornadas son trabajo y en construcción y algunos talleres agroecológico y de reciclado. Posteriormente se hizo la marcha, participó alrededor de 500 personas y una caravana de autos que empezó desde Córdoba capital y que hasta Malvinas, Argentina. Esta caravana era bastante extensa, como unos 300 metros. La cuestión sería que se dio en el contexto de un paro de transporte de colectivos interurbanos, lo cual como que imposibilitó también la llegada masiva de gente a Malvinas Argentina. En Malvinas Argentina está muy cerca de Córdoba y la gente hasta Malvinas se tiene que movilizar en el sistema de transporte interurbano, lo cual están de paro hace 3 días. Así que para nosotros esa cantidad de gente en un día de paro de transporte es importante. Nosotros permanentemente estamos haciendo intervenciones en todos los ámbitos del Estado. Sabemos cómo viene configurando este escenario político a partir de ese cambio de gobierno. La enunciación que se materializó a través de la liberación de las retenciones hacia la exportación, específicamente a la soja, como que son políticas que favorecen a este modelo y implícitamente favorecen a este tipo de multinacional, lo cual también sabemos el conflicto que se generó a través de la cuestión de la cobra de las regalías en puerto y a la vez también sabemos que el presidente Macri hizo público la adhesión de Argentina hacia el Tratado Transpacífico, que está hecha a medida de Monsanto, está hecha a medida de las multinacionales, está hecha para, digamos, desbaratar a los movimientos sociales. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Jujuy. Suspensiones de trabajadores en el Ingenio La Esperanza. En el Enredando las Mañanas del lunes 23 de mayo, conversamos con Silvio Egués, trabajador del Ingenio La Esperanza de Jujuy, quien explicó el objetivo de la movilización. Esto se llega primero por una política neoliberal que está haciendo Morales y Macri contra los trabajadores. Primero fue contra los estatales, ahora va contra las empresas privadas. Pero el tema acá es que el gobernador hizo una presentación de un proyecto de ley donde va a haber despido de 800 compañeros, donde a los que no van a despedir, dice que le van a dar trabajo en el Congo y donde le van a dar tierra. Nosotros siempre sospechamos que hay algo turbio detrás de esto, porque para que ofrezcan lo que están ofreciendo, nosotros éramos 2.700, ahora somos 1.300. Se van a jubilar 300 compañeros, vamos a ser 1.100. Y esto quieren achicar a 500 el personal de Ingenio La Esperanza. Y en cuanto a la situación de nosotros, de los afectados a las suspensiones, por 29 días somos 17 compañeros, de los cuales hemos salido a protestar, porque acá no traen insumos. Ingenio La Esperanza ya tendría que estar por lo menos en un 90% alistado ya para arrancar la zafra, pero esta gente no estaba trayendo los materiales. Casualidad que hacemos nosotros esta decisión de una asamblea de ir y reclamar a los gerentes, y el gobierno puso los plazos y hoy día dice que están llegando los materiales. También es una jugada del gobierno hacia los trabajadores, porque lo que más defendemos, la fuente de trabajo, hemos sido suspendidos. Además, Eugés detalló la situación de los trabajadores y la producción de azúcar, como así también los negociados entre el poder político y los empresarios. Todo esto, 17 años que lleva de quiebra diciendo La Esperanza, han sido socio Selmer con Morales. Morales sabía bien cómo venía la mano el ingenio y quién era el que se llevaba la plata. Nosotros siempre hemos producido. Nosotros ahora tenemos la discusión de que el año pasado hicimos 60.000 toneladas de azúcar, más 3 millones de litros de alcohol, con lo cual más o menos nosotros calculamos que sería unos 450 millones, de los cuales para pagar el sueldo de todo el año de los trabajadores, de todos los trabajadores, no solamente de los que trabajan en fábricas, de todos, sería más o menos unos 320 millones, pagando todo. Pero no se sabe qué hace con el peso, no se sabe qué hace con la plata que llega del gobierno, porque a ellos, como dijo Morales, le llega 30 millones por mes. Esa plata nosotros no la vemos. Esa la administran ellos. Morales nunca se quiso hacer cargo de eso. Presentó un proyecto en el 2003 donde era el mismo proyecto que está ahora, pero donde desguazaba al ingenio de La Esperanza. Por lo tanto, Morales, la intención que tiene gracias a los pesafes o algún, como el EDEMA, que puso plata para la campaña de ellos, yo gracias a los EDEMA, el EDEMA está con un pie en el Ingenio La Esperanza, dice. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,